Bienvenidos, mis amigos, a La Clave del Juego por lahoramagallanera.blogspot.com. En el juego inaugural de esta temporada 2013-2014, los Tigres de Aragua vinieron de atrás y derrotaron a los Navegantes del Magallanes con marcador final de 6-5. Magallanes ganaba el partido 5-1 luego de 4 innings. Sin embargo, el cuerpo de relevistas del equipo de los Tigres de Aragua hizo un gran trabajo y los Tigres lograron venir de atrás para voltear el compromiso. Hay unas 3 jugadas claves que determinando la victoria para el equipo de los Tigres de Aragua. Primero, una jugada de un doble play de rutina a la altura del octavo inning que no pudo facturar la defensiva del equipo de los Navegantes del Magallanes. Posteriormente, un balk de Gabriel Alfaro, que parecía salir en esa misma entrada de una situación bastante difícil, puso el partido 5-4, dejando preparada la escena para lo que fue el noveno inning, donde en mi opinión se cometieron un par de detalles técnicos que terminan costándole el partido al equipo de los Navegantes del Magallanes. Luego de que Anthony Leroux dominara a Alex Núñez con fly largo al centro y ponchara a Guillermo Rodríguez para poner los dos primeros outs, vino a batear Luis Hernández, un bateador de muy poca fuerza, un bateador que tiene muchas habilidades en el juego de pelota, pero no la de dar jonrones, precisamente es una de sus principales cualidades. Y Luis Hernández bateando a la zurda, los jardineros del equipo de los Navegantes del Magallanes estaban jugando profundos, cubriendo la posibilidad de un extra base. El juego de béisbol es un juego de posibilidades y es muy, muy poco probable que Luis Hernández, en una situación como esa o en cualquiera, como bateador zurdo, saque la bola y más aún por su banda contraria, el jardín izquierdo. Pues bien, Lufor estaba jugando muy atrás, casi en la zona de seguridad, y Luis Hernández conectó un fly muy elevado por el jardín izquierdo en situación normal de rutina. Lufor, por más que corrió, no le llegó a la pelota y Hernández se convirtió en ese momento en la posible carrera del empate. Ese es el primer detalle que tiene que ver con ese noveno inning. Y el segundo, ya con el corredor emergente Teodoro Martínez en la inicial, se produce un batazo por el jardín izquierdo, la bola se le mete en las luces a Lufor y la pelota va a lo profundo. Toma la pelota Ezequiel Carrera, parecía que había una buena oportunidad de hacer out en el home, pero el disparo de Ezequiel se voló a los dos primeros cortadores, tomando la pelota Mario Lizón detrás del box, disparando al home plate. Fue safe, claro, pero la pelota llegó prácticamente al mismo tiempo que el corredor. Así que desde mi punto de vista, el que los jardineros le jugaran tan atrás a un bateador de poca fuerza como Luis Hernández permitió el imparable para envasarse, y luego en la jugada posterior, cuando la pelota se le mete en las luces al jardinero Lufor, el disparo de Ezequiel Carrera por arriba de dos cortadores evitó cualquier posibilidad de que hicieran out en el home a Martínez para preservar la victoria. Víctor Moreno llegó en el noveno inning para ponchar a Ezequiel Carrera y a Lufor, y de esta manera el equipo de los Tigres de Aragua se lleva esta victoria de 6-5. La clave del juego a través de lahoramagallanera.blogspot.com llegó a ustedes en la voz de Carlos Feo.